sabe la luna cuando soy sincero? Si una vez te quise o si aún te quiero. ¿Qué sabe la luna? ¿Cómo yo me siento? Si hasta la armadura se me ha puesto oscura de llorar por dentro. Dudo que la luna pueda saber cuáles son mis dudas, si ni yo las sé. La luna lunera no brilla en mi cielo, ya no hay cascabeles, paso son un ajero. Yo desde mi tumba, convertida en cuna, vuelvo a padecerte. Desde mi tumba, convertida en cuna, vuelvo a padecer.